soy de verdad. Yo no soy un cobarde, voy a luchar por mi idea. De verdad, yo no soy un cobarde.